Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Por supuesto, como todos los lunes, hasta fin de año y ya en 2016, Letras Marinas acompañándonos para que hablemos un poco de literatura, de los grandes personajes que nos trae nuestro amigo Germán Panviciano. 39 minutos después de las 4 de la tarde, con una temperatura de 21 grados en el centro de Mar del Plata, 83 el porcentaje de humedad, el viento del este a 22 kilómetros, no llueve en este momento en el micro y macro centro de Mar del Plata. Y tampoco hay anuncio de tsunami, pero sí está Germán Panviciano aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Hola, Rodo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Muy bien. No llovía ahora cuando viniste, ¿no? Mira, alguna gotita caía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, contame, ¿de quién vamos a hablar ahora casi en la Navidad? En la Navidad vamos a hablar de Ernesto Sabato. Ah, bueno. Palabras mayores. Una barbaridad. Ernesto Sabato, una persona, fíjate vos, que solo tres novelas integran su producción estrictamente literaria. Sí. Ahora, fíjate que, y encima muy espaciadas, porque El Túnel lo editó en 1948, Sobre Héroes y Tumbas en 1961, y Abadón el Exterminador, su última novela, fue en 1974, o sea que 13 años y pico de diferencia entre una y otra. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué uno piensa en Ernesto Sabato como si se considera como uno de los más grandes escritores argentinos? Que integró ese boom de las letras latinoamericanas, como se llamó a los éxitos en la librería de los años 60. Uh-huh. Bueno, una parte es su técnica narrativa, fue revolucionaria, con la superposición de tramas, la fusión de la novela con el ensayo, eso acentuado desde su segunda novela. Y otra parte significativa de su característica, de su producción, fue la búsqueda constante en los abismos de la naturaleza humana y la barbarie de la civilización moderna, ¿no? Bien, ¿vamos a escuchar el informe? Perfecto. Eso me interesó, lo de las técnicas narrativas. Escuchamos el informe y seguimos. Perfecto. Llegó un momento que nosotros esperamos siempre, y que usted también, porque ese hombre que nació en 1911 en Rojas, la provincia de Buenos Aires, y que allá por el 30 y pico fue doctor en ciencias físico matemáticas. Ese hombre que escribió su primer libro aún inédito allá por 1940 y que empezó a partir de ahí a ser uno de los escritores más importantes de habla castellana. Se le ha otorgado el premio Cervantes en el 85, que para nuestro país es el premio más importante, y para Hispanoamérica también. Y bueno, hoy está aquí comprometido con la realidad como siempre lo ha estado. Bienvenido, señor Ernesto Sabato, a nuestra compañía. Bienvenido. Gracias. Una vez me supo decir que le gustaba la música de los Beatles. Y en su libro, en uno de sus libros, lo menciona. Yo he considerado siempre que los Beatles han sido grandes músicos, pero grandes músicos. No sé si en la actualidad hay algo comparable. Puede ser que sí, que yo lo ignore. El hecho de haber sido hecho por un grupo de muchachos. Yo tuve una discusión en aquella época, cuando comenzaron los Beatles, con un crítico musical muy importante de Buenos Aires. Porque yo le hablé muy bien de los Beatles, él me vio asombrado. Le digo, ¿usted cree que le gusta Mozart? ¿Usted le gusta Mozart seguramente? Dice, sí. Entonces, si usted realmente siente lo que Mozart hay de música, tiene que sentir algo con los Beatles. Si no lo siente, es porque tampoco siente lo que hay de musical en Mozart. Se puso muy furioso, pero es la verdad. Grandes músicos que instintivamente llegaron a los muchachos jóvenes. Los cambios son inevitables, no se puede pintar como en la época del Renacimiento, no se puede hacer música como en la época de Mozart, con todo lo admirable que sea. Las tres novelas que he publicado, en cierto modo, son novelas cuyos personajes son adolescentes. A mí el adolescente me interesa profundamente porque es el único, junto con el artista, que vive desesperado por la realidad que la rodea. Los demás, los que se acomodan a la realidad, no tienen que ver, en general, ni con los jóvenes ni con los artistas. Ernesto Sabato viajó becado para trabajar en el célebre laboratorio Curie de París en 1938. En la Ciudad Luz conoció a escritores y pintores surrealistas como André Breton, quien lo alentó a escribir y también a estudiar el inconsciente, interés por esto que Sabato mantendrá en toda su obra. De regreso empezó a enseñar en la Universidad Nacional de La Plata en 1940, pero perdió su cátedra por un artículo contra Perón. Su ensayo Uno y el Universo de 1945, reprochó la deshumanización de la ciencia. Sin trabajo, tuvo una crisis vocacional que lo hizo abandonar para siempre la física y volcarse a la... El realismo y el alto contenido intelectual influyeron en todos sus escritos. El túnel de 1948 habla de dramas y dificultades en el amor. Sobre Héroes y tumbas, otra novela de 1961, es más compleja y pesimista, donde conjuga vivencias personales junto a hechos de la historia argentina. Ambas novelas tuvieron gran repercusión. Arte y parte, cultura marplatense. De lunes a viernes, con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Para descansar, pero descansar de verdad, Mr. Colchón. Colchones, somieres, almohadas, colchones únicos. Colchones Topacio, un concepto revolucionario en colchones en su línea 3G. Alta gama, 5 años de garantía. Fletes sin cargo. Mr. Colchón, San Martín 4223. Visítanos en Facebook como Mr. Colchón. Todas las tarjetas. ¿Se te rompió el celular? Acordate de Multimóvil. ¿Se rompió hoy? Habla hoy. Reparación inmediata. Multimóvil MDQ. Belgrano e Irigoyen. Multimóvil MDQ. 496-0431. Multimóvil MDQ. Acordate de Multimóvil. Un videojuego, Fénix. Un reloj, Fénix. Un regalo, Fénix. Algo para la compu, Fénix. Lo que buscas, seguro está en Fénix. Todo lo vendemos, todo lo reparamos. San Martín 3133. Cuando haces un regalo de Milagros del Cielo, estás regalando chocolate. Milagros del Cielo, chocolate en todas sus formas. Milagros del Cielo, el regalo que siempre sorprende. Santiago del Estero 1631 y Diagonal Pueyrredón 2910. ¡Sas! Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche radio. Escuche Estación Vinilo. Ernesto Sabato. El túnel muestra sus aptitudes para el relato. Traducida a otros idiomas y llevada al cine, la narración es original con un notable valor psicológico. El protagonista Castel confiesa un crimen pasional, enfrenta al hombre actual con una sociedad desquiciada y resalta los contrastes con un pincel agudo y colorido. Sobre Héroes y tumbas de 1966 es una novela ambiciosa, de construcción compleja, tiene variados registros históricos rioplatenses que la sacan del tecnicismo formal y de la dispersión. Con maestría narrativa, Sabato hace que el lector no perciba las dificultades para componer la historia de la joven protagonista Alejandra y a través de ella la del país. La novela es contada por tramas paralelas y circulares. Muestra por un lado a una declinante familia oligarca bonaerense, por otro lado el sombrío final del general Juan Lavalle, derrotado y muerto por Rosas en 1841, con sus partidarios escondidos escondiendo el cadáver. Pero la obra se centra en la abrumada pasión entre dos jóvenes, Martín y Alejandra. El padre de Alejandra, Fernando Vidal, carga la culpa de un incesto y su familia tiene una genética tendiente a la locura. El abismo personal e histórico existen en un mismo plano. Fue un éxito público impresionante esta novela. Situó a Ernesto Sábato en el llamado boom de las letras latinoamericanas, un éxito editorial de los años 60 que dio fama internacional a Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, Juan Rulfo y Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Su tercera novela, Abandón, el exterminador, de 1974, se ubica en la sociedad actual y el pueblo argentino. Su condición babilónica y su presente alcanzan en ella una dimensión surreal que funde realidad y ficción en una visión apocalíptica. Comienza con hechos en Buenos Aires a inicios de 1973, afines a la tortura militar argentina. En uno de ellos muere un estudiante en el sótano de una comisaría torturado. El resto de la narración intenta comprender estos acontecimientos. Los argumentos de la novela son confesiones, diálogos y algunos sueños. El reconocimiento mundial hizo de Ernesto Sábato una autoridad de la sociedad argentina, un formador de opinión, pero este papel lo fue alejando gradualmente de la actividad literaria. Desde mediados de los años 70, más que un escritor consagrado, Sábato, sin acento en la A, representó una conciencia moral que era un llamado de alerta frente a una época calificada de sombría. Esta identificación entre Sábato y la ética se reforzó al haber presidido la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP, designado por el entonces presidente argentino Raúl Alfonsín en 1983. Los meses que investigó la represión militar le quitaron tiempo para la literatura. Resumió esa dura experiencia con la siguiente frase: "He estado en el infierno". Las conclusiones de la comisión fueron llamadas el informe Sábato. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el presidente constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas. Después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros, se habían quemado toda la documentación y hasta se había demolido edificios. Ganó el premio Cervantes en 1984. La obra de Sábato tuvo muchos premios internacionales y se tradujo a varias lenguas. Incluye además numerosos ensayos como Hombres sin Granajes, El otro rostro del peronismo y La lectura de la encrucijada nacional. Sábato cultivó otra pasión también, la pintura. Arte y parte, cultura marplatense. De lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo 89.1. Escuche radio, escuche la 89.1. El es un espacio publicitario. Viví la experiencia All Inclusive en Argentina. Los Pinos Resort y Spa Termal, Termas de Río Hondo. Ordenate de una vez por todas todas las agendas en Conforti. Para ordenarte, Rivadavia y San Luis. Agendas 2016. Cada hogar se define por sus muebles. El Taller Muebles. Muebles finos estilo campo. El Taller. Muebles para toda la vida. El Taller. Independencia casi Brown. Escuche radio. Escuche la 89.1. El que sigue es un espacio publicitario. Ups. Hasta aquí fue el espacio publicitario. Escuche Estación Vinilo. Bueno, y ya que, Germán, elogiaste tanto la técnica narrativa de don Ernesto Sábato, sería bueno escuchar un poco de esas prácticas, precisamente, para aquel que quiere escribir un libro y se encuentra con esta posibilidad en este resumen que podés hacernos. historia, trama y argumento. Cuando surge la idea de escribir, cuando hay una historia que contar, luego es nuestra función desarrollarla y hacerla más completa, llenarla de personajes, también de detalles. La historia es la forma básica en que se encuentran acciones de una serie de hechos para organizarlos. Primero pasa esto, luego aquello, después lo otro y así sigue. Es una forma lineal, simple y cronológica. Los hechos suceden uno como consecuencia del otro para llegar a un desenlace lógico, el que puede ser sorprendente. En la narrativa de ficción rige la causalidad sobre la casualidad. Todo tiene su prólogo, su acción previa, su causa. Así se mantiene la coherencia de la historia y con ello la credibilidad del lector. Transformar esa historia en trama depende de dos pasos: seleccionar y ordenar. Primero hay que seleccionar qué partes se van a contar, porque no todos los hechos son relevantes narrativamente. Luego hay que fijar la forma y duración de los hechos elegidos, o sea, se hacen escenas o resúmenes, se escriben líneas o páginas directamente. Ordenar esos hechos es darle lugar en el relato. La más básica es cronológicamente, contando los sucesos desde el primero hasta el último en el orden que ocurrieron. Esta es una manera muy sencilla porque así transcurre nuestra vida. Pero como escritores podemos alterar el orden de los hechos para crear intrigas, generar expectativas que enganchen al lector o simplemente retrasar esa escena principal que dará clímax a nuestro relato. Podemos empezar por un hecho en el punto medio de la historia, con los personajes ya en pleno conflicto sin explicación previa. Esta técnica se llama in media res y genera expectativas e interrogantes en el lector, que no tendrá otro remedio que seguir leyendo para conocer los personajes y el planteo del conflicto. Puede contar sucesos previos dando saltos en el tiempo con retrospectivas o flashbacks. Esta técnica in media res es muy antigua, la empleó Homero en la Ilíada y la Odisea, pero es muy vigente en nuestra cultura audiovisual y la tendencia de comenzar bien alto. Otra manera es comenzar con tramas no lineales. Eso se llama in extremis, en donde la primera escena es la última de la historia. Así se pretende que el lector se pregunte qué fue lo que llevó al personaje hasta ese punto. Luego puede ordenarse los hechos del principio hasta el momento de la escena. Esta es la estructura circular o raconto. Una vez estructurada la historia, hay un paso más, o varios, para tener finalmente nuestro argumento, que es la última parte de nuestra lectura, o sea, incorporar las subtramas. Son historias secundarias y de duración generalmente menor a la trama. Las subtramas pueden ser colaborativas, o sea que pueden ser necesarias, complementarias u opuestas, o paralelas, que den otra perspectiva a la historia para enriquecer su tratamiento. Esta combinación de tramas y subtramas es finalmente el argumento de nuestra escritura, que puede ser una novela o un cuento. Una vez resueltas las subtramas, se organizan los hechos, intercalándolos con la trama principal sin olvidar la premisa de calidad-efecto, siempre atendiendo que al incluirlos no queden afectados otras subtramas. Este es el trabajo de artesano de la escritura, en donde podemos mostrar nuestra pericia creando novelas o cuentos complejos, pero coherentes y creíbles. Germán Palmisiano, como todos los lunes, aquí con Letras Marinas, en Arte y Parte, después de las 4 de la tarde.